la relación entre lo que es la estructura organizacional y la estrategia. Hablamos, ¿se acuerdan?, de la computadora es la estructura y el software es la estrategia. Cambiamos la estrategia en un abrir y cerrar de ojos, pero para cambiar el software hay que botar ese viejo y comprar uno nuevo. Así que ese es un elemento que vamos a ver el día de hoy. De primero, la estrategia, ya lo vimos, repaso, son líneas de acción y dirección que ejecuta la empresa. Es el plan de lo que va a hacer, es la dirección estratégica. Pero la estructura son componentes, procesos, sistemas y recursos que la organización conforma para operar y que ejecutan la estrategia. Esto es importante entenderlo. La estrategia corre en una estructura. Mientras más adaptada sea la estructura a esa estrategia, mejor va a correr la estrategia. Usted tiene que optimizar la estructura. Desafortunadamente, optimizar la estructura es caro y toma tiempo. Muy caro. Estamos hablando de gente, estamos hablando de tecnología, sistemas, procesos, ubicación, una gran cantidad de elementos físicos, ¿verdad?, que es lo que hace que esta estrategia corra. Yo le decía a un seminario a gerentes, en una ocasión, le digo, miren señores, ustedes todos son gerentes de algún departamento o gerentes generales, inclusive en esa empresa, y ustedes se van a dormir tranquilos todos los días. Pero yo estuviera en tus zapatos y yo no me iba a dormir tranquilo todos los días. Y me dice, ¿por qué? Muy sencillo. Miren, ustedes tienen una empresa, tienen departamentos, tienen una gran cantidad de empleados. Cuando usted apaga la luz a las 6 de la tarde y se va para su casa con sus empleados, te va a dormir tranquilo. Pero usted tiene una fe que no ha pensado que a las 7 de la mañana esa estructura, usted prende la luz en la empresa y todo empieza a funcionar. La gente sabe lo que tiene que hacer, está en sus puestos, los sistemas funcionan, todo arranca de nuevo. Usted butió esa máquina de nuevo. Usted apaga su computadora, apaga su empresa a las 6 de la tarde y milagrosamente, clic, cuando usted hace así, al día siguiente, rum, butea todo. Y el problema es que su empresa desapareció en la noche. Cuando usted apagó ese sistema, su empresa ya no existe. Esas máquinas, esas procesadoras, ese local, esa oficina, esa bodega, esos camiones son activos, pero no es una empresa en conjunto. Tiene que haber una estructura organizacional, gente, procesos, sistemas, relaciones, jerarquía, autoridad, dependencia, que hacen que esos activos tengan algún sentido y empiecen a funcionar coherentemente en una empresa. Así que usted se va a dormir a su casa con la plena seguridad y la fe ciega que la mañana usted llega y hace clic, todo el mundo empezó a funcionar de nuevo. Y usted nuevamente tiene una empresa. Yo no podría dormir. ¿Por qué? Porque usted tiene 100 millones de dólares invertidos, lo que sea, en activos y procesos y equipos en esta empresa y todos los días la paga. ¿Cuántas veces usted no llega en la mañana y hace así, clic, y la computadora no butea? Se corrompió un archivo, algo pasó y la máquina no funciona. Eso pasa. Con las empresas pasa exactamente lo mismo. A diferencia de que una computadora, siempre, cuando está funcionando bien, siempre va a butear bien. ¿Por qué? Porque son unos y ceros. Ahí no hay nada análogo. Todo es digital. Uno y cero. Y está codificado. En la empresa no. Todos nosotros somos análogos. ¿Verdad? ¿Dónde está la pipona? No vino. No ha llegado. La pipona hoy está pipona. Mañana está más pipona, trabaja menos. Pasado mañana tiene náusea. Y hay que salir corriendo para el hospital. Dejó un hueco en la empresa. Ya esa empresa no es la misma. Es más, no era la misma el día anterior. No era la misma el día anterior aquella que era en cinta. ¿Verdad? Al otro le dio un resfriado. Aquel se acaba de casar el hijo, está preocupado. ¿Verdad? El otro está planeando las vacaciones. A este el hijo amaneció con fiebre. O sea, todos los días esa empresa butea ligeramente diferente. Él estaba feliz hoy, pero mañana tuvo un problema y viene taciturno, pues. Ya no tiene la misma personalidad. Sus relaciones con el resto de la gente son algo diferente. Ese día todo el mundo tiene que ajustarse a él. El día anterior nos ajustamos a otra persona. falló él porque llegó tarde, porque Suntrack tenía bloqueada la calle, se atrasaron los pedidos, alguien tuvo que, etcétera. Cada día la empresa opera ligeramente diferente al día anterior. Butea milagrosamente, ¿ok? ¿Por qué una empresa butea todos los días? Por varias razones. Uno, porque hay una estructura que genera una continuidad para la cual todo el mundo se acopla, pero hay una estrategia que da los lineamientos de qué hacer, cómo hacerlo y dónde hacerlo. La estrategia permea toda la organización. Mientras más clara y mejor difundida esté la estrategia entre todos los miembros de la organización, a todos los niveles, más coherencia estructural habrá en la gente para operar la empresa. Y menos vulnerable será a los vaivenes diarios de las diferentes personas. Porque al final del día son las personas las que hacen que la empresa funcione. Los activos solo no se mueven. Entonces, es importante entender que uno puede tener la mejor estrategia del mundo, pero uno tiene que poder desarrollar, poner a funcionar una estructura apropiada y mantenerla operando. Y mantenerla operando es tan difícil como ponerla. Así como se diseña una estructura, perdón, una estrategia, también hay que diseñar una estructura apropiada a esa estrategia. ¿Se acuerdan que lo primero que yo les dije ayer cuando mencionamos este tema por primera vez es que qué es lo que usted decide cuando va a comprar una computadora? Usted primero decide qué software va a correr y después diseña la computadora apropiada para ese software. No es diferente aquí. Entonces, entendiendo eso, vemos que la estructura tiene cuatro elementos fundamentales que algunos autores han unido en el CREA. La cultura organizacional, el caso de hoy, es un elemento donde se destaca fundamentalmente el tema de cultura como un factor clave en esa empresa. Las rutinas, procesos y sistemas, la calidad y competencia y cualidad de los empleados, que también está en el caso de hoy, y la arquitectura de la organización, que es parte del caso de hoy. Cómo esa arquitectura organizacional está integrada. Es una empresa muy jerárquica, es una empresa plana, es una empresa informal. Comparen a Apple con IBM. Apple, pura gente joven, informal, muy abierta, ¿verdad? Entra IBM, ejecutivos muy serios, todos de saco, muy formales. Dos culturas diferentes, venden computadoras. Son dos estructuras diferentes, totalmente diferentes. Y las dos están en el mismo negocio, vender computadoras y sistemas informáticos. Así que cada estrategia conforma estos cuatro elementos en la mejor forma. Y así es un arte diseñar esa estructura. Y tiene sus problemas tener la estructura perfectamente alineada con la estrategia. Porque el día que usted la quiere cambiar, porque cambió la estrategia, transformar una estructura alineada a una estrategia a una estructura alineada a otra estrategia en otra dirección, prácticamente es imposible. Muy difícil. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada y aprendió y entrenada y es la gente correcta para ejecutar esto, no para ejecutar lo otro. Así que estos son elementos que nosotros debemos considerar. Por ejemplo, ¿qué es la parte de cultura organizacional? Los valores comunes, las creencias, las filosofías individuales, los modelos mentales, las normas, el lenguaje. Cada empresa de ustedes tiene un lenguaje propio, que nada más lo tienen ustedes. Anécdotas que ustedes saben y nada más tienen que mencionar dos o tres palabras y ya saben de qué estamos hablando. A nosotros en el canal nos critican de hablar en canaliz. ¿Por qué? El canal estuvo casi 80 y pico años mirando para adentro. ¿Ok? Se hablaba en inglés y se creó una jerga que nosotros solo entendemos. Yo puedo estar hablando con alguien de temas técnicos del canal y alguien está afuera y dice, acaba de llegar de Marte. ¿Qué está hablando este señor? Todavía nosotros hablamos en jeringonza de siglas que desaparecieron hace 10 años. Y todavía esas siglas quedan en nuestro lenguaje y las seguimos usando. Es más, la gente no se acuerda qué significan las siglas. Pero saben qué significa, a qué se refiere. Le voy a dar un ejemplo. Cuando yo empecé a trabajar el canal en el año 95, todo el mundo hablaba de una cosa que se llamaba el SIP-7. Y era un lugar, era un túnel en la esclusa que se llamaba SIP-7. SIP-7. Y así se escribía en los informes y todo. El túnel del SIP-7. ¿Por qué le llaman eso así? ¿Qué? Nadie sabía. Finalmente me tocó poder averiguarlo con un gringo viejo y me dice, no hombre, lo que pasa es que en la década de los 60 hicimos una serie de proyectos de mejoramiento, de improvement, ¿verdad? Eran 12 improvement programs. Y ese era el Special Improvement Program 7, era en ese túnel. Y se quedó con el túnel del SIP-7. Hoy en día, todavía, se llama así. Tú vas a las operaciones y dices, ¿dónde está fulano? No, yo estaba reparando algo en el SIP-7. Ya tú sabes qué es el SIP-7. Es un túnel. Ese es el tipo de lenguaje que desarrolla una cultura que si usted trata de transformarlo de la noche a la mañana no puede. Y toma años formarlo. Usted entra a McDonald's, la gente habla en un lenguaje. Usted entra a Burger King y hablan en otro lenguaje. En las aerolíneas tienen su propia jerga. ¿Se entienden por qué? Porque la cultura va conformando un núcleo de comunicación que tiene características que se transmiten de una generación a otra. Así que esta cultura genera el por qué estamos en este negocio, qué es lo que realmente importa, cómo actuamos entre nosotros, cuáles son nuestras relaciones, qué se hace en esta empresa y qué no se hace, ¿verdad? ¿Qué podemos esperar de la gente? ¿Cómo interpretamos y observamos acciones de otros? ¿Qué significa el argot de la empresa? Todos esos elementos son parte de la cultura. ¿Qué creencias hay? Por ejemplo, usted entra en una empresa en Utah, es muy posible que haya una fuerte cultura mormona, porque prevalece esa religión allá. Esa misma empresa, su sucursal, probablemente, ¿qué te puedo decir? En Mississippi, tiene problemas serios. ¿Por qué? Porque trae gerencia de Utah a trabajar con bautistas sureños, empleados bautistas, de religión bautista sureño de Mississippi. Tiene un problema de cultura serio. Lo mismo le pasó a los japoneses. Los japoneses abrieron plantas de fabricación de carros en varios lugares de Estados Unidos. La gerencia era japonesa, pero los empleados eran norteamericanos. Y si hay alguien que es racista, son los japoneses. Y abrieron las plantas en el sur de los Estados Unidos. Así que los japoneses eran los que tenían problemas adaptándose a la cultura y a la gente norteamericana. ¿Ven? Así que cuando usted modela una estrategia, no puede perder de vista qué elementos de la estructura y específicamente de la cultura usted necesita para correr esa estrategia correctamente. Las rutinas, eso es mucho más fácil de manejar. Rutinas y procesos están guiados por expertos, ¿verdad? Donde usted tiene elementos de cómo decidir cómo se hace el trabajo, cómo se maneja la información, cómo se asignan los recursos, aquí está el presupuesto, cómo se mide el desempeño, cómo se hacen recompensas, cómo se toman decisiones. O sea, todas las rutinas y procesos. Usted ahí no debe haber mucho problema. ¿Por qué? Porque hay consultores para tirar para el aire de esto. ¿Okay? Sin embargo, una vez que usted tiene esas rutinas funcionando, cuesta trabajo y mucho dinero cambiarlos. Los empleados son el problema más grande. La gente, desde el punto de vista de arquitectura. ¿Por qué? Porque usted tiene muchos intangibles. Usted tiene que determinar inteligencia, habilidad, destreza, idoneidad y competencia. ¿Qué tipo de niveles de gente, con qué niveles educativos y experiencia usted quiere operando en cada área de la empresa? ¿Cuáles son las motivaciones y miedos de la gente? Lo vamos a ver. Esto va a ser muy importante a la hora de analizar el caso de Southwest. Las actitudes con respecto a la vida, el trabajo, el riesgo, sus intereses profesionales, sus aspiraciones, son elementos que entran en juego dentro de un análisis de recursos humanos para cualquier empresa. Y tiene que ser tomado en cuenta estratégicamente, desde el punto de vista de entender si esta es mi estrategia, ¿qué gente necesito yo para correrla? Si yo estoy en la mafia italiana, ¿cómo es la gente que yo necesito? ¿Qué competencias tienen que tener? ¿Ves? ¿Qué miedos tienen que tener? ¿A qué le tiene miedo un integrante de la mafia italiana? ¿A la policía? ¿Tiene miedo a ellos mismos? No se traiciona a la mafia, ¿verdad? ¿Ves? ¿Qué los motiva? Billete. ¿Ustedes se acuerdan del gran capo de la mafia italiana, el señor Gotti? Gotti, el perfil del capo máximo de la mafia italiana en Nueva York siempre fue bajo. El hombre no salía en televisión, no le tomaban fotos. El hombre tenía muy poca exposición, él estaba en sus negocios, no era un hombre público, la gente no lo conocía, no. Era una persona que mantenía un perfil sumamente bajo, muy bajo. ¿Por qué? Porque la naturaleza del negocio, de la mafia, es no hacerse notar, no llamar la atención, no demostrar que estamos forrados en billetes, ni lo que estamos haciendo, ni dónde lo estamos haciendo. Mantenerse sub rosa, debajo del radar de todo el mundo. Mantener el negocio, ¿verdad? Esto es una gran familia, nadie se da cuenta de lo que estamos haciendo. Esa es la filosofía estratégica de la mafia. Así habían sido todos los capos de la mafia italiana hasta que llegó Gotti. Gotti era un tipo flashy, le gustaban las cámaras, arrogante, le gustaba retar a la policía, vestía con ropa colorida, muy así, sacos Armani de $5,000 y la gente se los tenía que ver, andaba en limusinas a la vista del público con 10 guardaespaldas y retaba a los fiscales, ustedes a mí no me van a condenar, y salía haciendo entrevistas en televisión y en los periódicos, su foto salía plasmada en todos los diarios y revistas. Todo lo que no debía tener el perfil del gerente general de la mafia. Y esa fue su perdición. Llamó tanto la atención que el procurador general de los Estados Unidos dijo, no, este tipo nos está retando en nuestra cara. We have to take him down. Hay que tirarlo abajo. Y efectivamente, le tiraron todo. Fallaron la primera vez, fallaron la segunda, la tercera, se lo llevaron. Y finalmente, lo asesinaron. ¿Quién lo asesinó? Su propia gente, dice, hey. Y la gente se lo decía, sus propios lugartenientes le decían, hey, baja la película, no sé qué, esto no es así, tú sabes, esto nosotros no queremos estar en televisión. ¿Por qué? Ajá, él. Ajá, todavía lo dan. ¿Ves? ¿Ah? Son los hijos. Así que estas motivaciones, ¿verdad? Estas actitudes tienen que estar alineadas con la estrategia. Este hombre violó la cultura y violó todos los elementos que él debía poseer y mantener dentro de esta empresa, y eso empezó a chocar con la estrategia y al finalmente significó su perdición y la de la empresa. Así que en todo tipo de negocio esto es importante, de la mafia a Wall Street, la misma cosa. La estructura formal tampoco es muy complicada. Esto ya estamos hablando de agrupación de tareas en trabajo, descripción de posiciones, descripción de relaciones de comunicación y de jerarquía dentro de la organización, distribución de responsabilidades, quién toma decisiones sobre a qué niveles, etcétera. Límites de la empresa, cómo se financia, propiedad, gobierno corporativo, que está muy de moda hoy en día, con Sarbanes Oxfam, y redes informales que se desarrollan dentro de la organización. La arquitectura de la organización es lo que se diseña también. Hay muchos patrones para diferentes tipos de negocios, y cada estrategia va a requerir que se afinen para que puedan trabajar un poco mejor o óptimo para la estrategia. Esto es. Hay cursos enteros para diseñar arquitectura de empresa en función de la estrategia. Un seminario de una semana, dos semanas, solamente para diseñar esta parte. Aquí viene ahora mismo, esta es la parte donde concluimos mi experiencia. Es que cuando yo reúno un grupo de altos ejecutivos para un seminario, para una facilitación estratégica, y yo los reúno en grupos y les digo, ok, miren, vamos, después ya hemos hecho todo el diagnóstico, hemos pasado por todos los instrumentos que vimos ayer y otros más, ya ustedes tienen toda la información, vamos a diseñar una estrategia para resolver la dirección que queremos ir, para proponer. Los reúno en grupo y rápidamente, como la estrategia requiere un enfoque estratégico, una creatividad, ¿a dónde ustedes creen que migran rápidamente? A cambiar estructura. ¿Por qué? Porque la estrategia es algo, primero, intangible, es un salto de fe, pero la estructura es algo que está bajo el control del ejecutivo. Yo puedo mover gente. Yo puedo decir, tú vas para allá, tú estás botado, traemos a fulano. Él está en control de eso como ejecutivo. Le es fácil. Y en momentos de crisis o en momentos de toma de decisiones complejas, los ejecutivos tienden a migrar a hacer aquellas cosas que están en control. No, nunca es lo óptimo, porque la estructura se modifica en función de una estrategia. El problema, si el problema no es estructura, porque puede que el problema sea estructura, pero si yo les digo, vamos a diseñar una estrategia y rápidamente... Para, como no entienden el concepto de estrategia, es algo intangible, es algo que no se puede tocar, ¿verdad? Es una dirección de acción y requiere creatividad. Se va rápidamente a estructura. Vamos a cambiar gente, vamos a quitar una línea de mando aquí, vamos a crear una división, vamos a eliminar esta división y vamos a fusionarla con esta otra. O sea, empiezan a armar cambios de arquitectura, cambios de gente, intentar cambiar cultura, etcétera. Porque eso sí está bajo su control. La estrategia no. Y el resultado de la estrategia se ve a largo plazo. El resultado de los cambios de estructura, tú lo puedes ver mañana. Hey, yo salgo con un organigrama nuevo mañana y muevo a todo mundo y creo que logré algo. Pero realmente lo único que hice fue mover la estructura. Pero es la misma estrategia. Ahí está el problema. Entonces, en todo tipo de seminarios de este tipo y de talleres de gerencia, el problema fundamental es mantener a los ejecutivos alejados de los cambios estructurales. Y dejarlo para lo último. Después que ellos hayan cocinado, desarrollado, visualizado una estrategia y la hayan entendido, entonces yo les digo, ok, señores, vamos a ver qué estructura funciona con esto, con esta estrategia. Exactamente. Esa es la idea. Primero viene la estrategia. Y después se trata de adaptar la estructura. Si tienes una estructura de una empresa andando ya, adaptarla. Si es una empresa nueva, es mucho más fácil, ¿no? Porque tú puedes crear todo lo que puedas crear, ¿no? Y podemos hacer un ejemplo para que ustedes vean. Vamos a apartar. Voy a terminar este slide y vamos a hacer un ejemplo para que vean. ¿Qué es lo más difícil cambiar de la estructura? Lo más difícil de cambiar es la cultura y los empleados. Cambiar los empleados involucra botar gente, contratar gente o mover gente. Cualquiera de las tres. En el mejor de los casos es una carga emocional fuerte. Yo he botado gente y es una carga emocional. O sea, yo tengo que prepararme para botar a alguien. Mentalmente. Es el momento de decirle a la persona, tú sabes, no te necesitamos más. Es un momento difícil que... drena a un ejecutivo emocionalmente. No sirve para nada el resto del día, ¿ok? Cuando una persona que realmente... Inclusive a alguien que ha agarrado robando. Tú sabes, es un padre de familia, cayó mal. Tú sabes, estoy quitándole el trabajo a alguien por una equivocación que cometió. Inclusive ahí me mata el resto del día. O sea, el resto del día yo no sirvo para nada. Y después tengo que reemplazarlo con alguien. O sea... hay otra carga emocional de evaluar gente, escoger gente, comparar gente, decidir sobre cuál es el mejor. Eso es otra carga emocional, muy difícil. ¿Qué hacen los ejecutivos? Tratan de evitarlo lo más posible, y cuando lo tienen que hacer, a veces no hacen el trabajo donde se tienen que involucrar a profundidad. Así que, en lo más posible, fíjate esto, en lo más posible, si tienes una persona problemática o que no funciona o que no tiene el adiestramiento apropiado o que sencillamente es deshonesta, cualquiera de estas cosas, y no quieres entrar y la mayoría no quiere entrar en la carga emocional de que votarlo, cambiarlo, moverlo, adaptan la organización a esa persona. Yo estaba malísimo. Yo lo que he visto es que, y se lo he visto en empresas donde he hecho consultoría, y yo agarro y hacemos un diagnóstico de personal, ¿no? Oye, ¿y ese señor qué hace solo allá? No tiene departamento, está solo, tiene unas tareas ahí, gana algo de plata, no mucha, tal vez bastante, y esa persona es redundante. ¿Por qué la tenemos ahí? ¿Tú sabes? Y el gerente dice, no, hombre, mira, chuleta, el tipo no sirve, la verdad, él está desfasado, no sabemos qué hacer con él, sencillamente lo que hicimos, él era el jefe de un departamento, el departamento no servía para nada, él no era un buen gerente, pero no lo queremos votar, nos duele mucho votarlo, así que lo pusimos en un proyecto especial y lo tenemos ahí haciendo una cosa, y conseguimos un pelado joven que es el que está manejando el departamento. Adaptaron la organización a él. ¿Ven? ¿Cuesta una pila de plata? Porque no quieren hacer la carga dura emocional de decirle, hey, paps, tú no diste la talla. No, hasta aquí llegamos. Eso cuesta mucho. Entonces... Pero eso si uno no lo hace, o sea, si igual, si no pasa la carga emocional, si tú no lo haces, eso de cierta manera distorsiona, ¿no? Distorsiona y afecta la moral y la cultura de la organización. Mira, los americanos eran así en el canal. Los americanos en el canal... cuando manejaban el canal, como esto era un feudo familiar, ¿verdad? Todos los que vivían en el, para vivir en la zona del canal, tú tenías que trabajar. O estudiabas en la escuela o en el college o trabajabas. Tú no podías estar en tu casa y que viendo televisión sin trabajo. Una vez que tú llegabas a la edad de 18 años y te graduabas de la secundaria, tú o ibas al college o entrabas a trabajar en el canal o en el Army o en el Smithsonian o en alguna de las instituciones que había dentro del área del canal. Así que cuando tú tenías un empleado malo, ya sea en el canal o en el Army, si lo botabas, ese tipo tenía que irse de la zona, a menos que consiguiera trabajo en otro lado del canal, y ya quedaba marcado, nadie lo quería, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Le inventaban un proyecto especial, lo ponían en una esquina. Había, en el canal había un departamento, no un departamento, una sección de proyectos especiales, donde había 10 o 12 gringos ahí que no daban bola, entonces les tiraban algunos proyectos que pudieran manejar y eso, pero era gente que las habían sacado del lugar donde estaban haciendo daño para sacarla de la vaina para poner gente que sí funcionara, y no los podían votar, no los querían votar porque era una carga emocional, vota a este señor que tiene 50 años, no se puede jubilar, que no sé qué, entonces si lo vota se queda en su casa, entonces tiene que salir huyendo para Estados Unidos porque no se puede quedar viviendo ahí si no tiene trabajo. ¿Ves? Así que eso en el Army también, créeme, en el Army aquí había gringos civiles trabajando que no daban dos chícharos, estaban en proyectos especiales, estaban en departamentos fantasma, o sea, los gringos no eran la gran maravilla tampoco. Así, y eso sucede en empresas, yo he visto esto en empresas familiares, que ahí no, a veces el sobrino de la tía y yo no lo puedo votar, ¿verdad? En los bancos está plagado el sobrino de la tía, que no dan la talla, entonces tienen un pelado graduado en Harvard, ¿verdad? Que se ha zurrado de subalterno, del tipo que no sabe ni cómo se escribe la palabra Harvard. Que le hace un informe. Exacto, exacto. Esos son los problemas de que tú no te deshaces de la gente que no funciona. Pero bueno, eso sucede. Pero yo creo que todavía es más difícil crear cultura. Voy para allá. El problema es que cambiar empleados es duro. Cambiar cultura es un poco más fácil porque tú lo puedes hacer impersonalmente. Votar a alguien es cara a cara. Pero cambiar cultura, yo hago eslogan, entrenamiento, seminario, tú sabes, puedo manejarlo en grupo y hay menos carga emocional. Yo puedo ir moviendo la cultura paulatinamente, mediante, y es compartida. sin tener tanta carga emocional. Es duro porque mover masa no es fácil, pero personalmente afecta menos a los ejecutivos. Así que cuando usted le dice a un alto ejecutivo, hay que hacer cambios estructurales para adaptarse a la nueva estrategia, ¿hacia dónde migra él? Hacia acá. A cambiar arquitectura y rutina. ¿Arquitectura qué es? Organigrama. Empiezan a crear departamentos, fusionan departamentos, para arriba, para abajo, y te dibujan 600 organigramas. Son buenísimos para eso. Pero no han resuelto nada. Lo único que han es cambiado, ¿dónde está la gente? Pero es la misma gente, con la misma cultura, ahora en diferentes lugares. ¿No? Eso es lo más fácil y es lo primero que empiezan a hacer. Lo segundo más fácil es rutina. Ok, vamos a hacer un proceso aquí, vamos a poner un sistema acá, que no sé qué, ¿por qué? Porque eso se compra, traes consultores y alguien lo hace. Pero cuando tú tienes que venir acá donde están los problemas verdaderos, ahí se tranca el asunto. Y que no, déjalo para el año que viene. No, mira, yo me estoy jubilando. Eso lo va a resolver el que venga detrás mío. ¿Me explico? Eso es la praxis de manejar la arquitectura de una empresa para alinearla a la estrategia. Un buen ejecutivo ve las cuatro cosas y dice, aquí hay una carga emocional, pero esto me está costando tanto al año, hay que hacerlo. Lo llama y tranquilamente bota a la persona, la mueve, la echa a un lado, lo que sea que haya que hacer. Y con la cultura, el liderazgo para el cambio, estas cosas se las deja a subalterno. La gerencia se debe involucrar aquí. Estas cosas tú tienes ejecutivos que pueden hacerlo, usualmente. Nada más para presentárselo, McKinsey desarrolló este modelo. Este es un modelo donde ellos generan 7 elementos de la... vimos 4. Este modelo de McKinsey tiene 7. Ellos dicen que la estructura de una organización está conformada por valores, la arquitectura o estructura, ellos le llaman estructura, pues la arquitectura, los organigramas, la estrategia, la estrategia de estructura, básicamente cómo está organizada, las habilidades de la gente, la calidad y las calificaciones del personal, los estilos gerenciales y los sistemas. Es otro modelo, tiene las mismas cosas, solo que dibujado con otra bolita. Van a ver muchos modelos de esto a lo largo de cada libro, pero básicamente tiene las 4 cosas que le mencioné anteriormente. Esto ya lo vimos, que son las estrategias genéricas. Para que ustedes tengan una idea, y vamos a hacer un paréntesis aquí un poquito más ameno, vamos a ver qué tan importante es alinear la estrategia a la estructura. Y no lo voy a poner en el ambiente de negocio, vamos a verlo en el ambiente militar, para hacerlo más ameno. Todos han visto, ahora que terminó Semana Santa, las 10.000 películas de romanos. Así que estoy seguro que ustedes me pueden describir cómo es la indumentaria de un soldado romano. Rápidamente, todos vieron Espartaco 6 veces, todos vieron, ¿verdad? ¿Cómo es la espada de un soldado romano? Corta, bien. ¿Qué tipo de botas usa? Muy pesadas. Sandalias, casi, ¿verdad? Falda. Una falda liviana, ¿verdad? ¿Qué más? Un escudo. ¿Cómo es el escudo? Redondo. Redondo. Y tiene un casco. ¿La armadura es pesada, como la Edad Media, o es liviana? ¿Cómo es? Todo lo que es armadura es liviano. ¿Verdad? ¿Qué más? Tiene una pechera, ¿verdad? Una pechera, correcto, que es parte de la armadura. Bien. Eso describe la estructura del soldado. La indumentaria. La espada y su atavío general. ¿Cómo se forma un ejército romano? Primero que todo, ¿qué es una centuria? 100 hombres. ¿Cómo se posicionan en el campo de batalla esos 100 hombres? Así, ¿ves? Treinta y tres, uno. Cada una de esas líneas se conoce como una falange, como un dedo, una falange. Una centuria se organiza en el campo de batalla en tres falanges, de 33 hombres cada uno, con un teniente. Aquí. Este señor tiene un báculo con un águila arriba, etcétera, etcétera. ¿Cómo ataca una falange o una centuria al enemigo? Bien. ¿A quién se enfrentaba las falanges romanas? ¿Cómo eran los ejércitos a los que se enfrentaba? Eran bárbaros. De todas las tribus europeas y turcas, de los galos, ¿verdad? Los sajones, los celtas, los íberos, todas las tribus bárbaras de la Edad Media, de la pre-Edad Media. ¿Y cómo atacaban estas hordas? En forma muy desorganizada, no había formación de combate. Los romanos se formaban en tres líneas de falange, como he dicho. ¿Cómo era su estrategia de combate? Bien, este señor que está aquí bajaba el báculo y tenía un reloj de arena, y al bajar el báculo, esta primera falange avanzaba y atacaba durante 3 minutos. A los 3 minutos, levantaba el báculo, lo bajaba de nuevo, y la segunda falange avanzaba y peleaba por otros 3 minutos. La primera falange se retiraba del combate y se posicionaba de último. Al término de estos segundos 3 minutos, la tercera falange entraba al combate, la segunda falange regresaba atrás. Así era como funcionaba. Los romanos inventaron la ametralladora. ¿Por qué operaban así? Porque el soldado romano, a diferencia del enemigo bárbaro, el bárbaro no sabía cuánto tiempo iba a durar la batalla. Podía durar 1 hora, 30 minutos, 50 minutos. El soldado enemigo, al no tener una idea de cuánto tiempo iba a estar combatiendo, combatía para guardar energías para que durara toda la batalla. El soldado romano sabía que él iba a estar peleando 3 minutos y iba a tener 6 de descanso. ¿Ven la estrategia? ¿Cuál de esos dos soldados, el bárbaro o el romano, iba a dar 110% de su energía durante el tiempo de combate? El romano, dice, el romano entraba a la batalla fresco a dar el 100%, porque sabía que en 3 minutos él iba para afuera, y si estaba herido lo parchaban, lo arreglaban, se tomaba agua y estaba listo para entrar 6 minutos después otra vez. Y aguanta 3 minutos con fiereza. ¿Ok? Es un round. Entonces, ¿por qué la espada corta? ¿Por qué esta espada corta? Porque pesaba menos y se cansaba más. Se cansaba menos el soldado. Pero cualquiera que tiene alguna noción de física sabe que una espada pesada, larga, cansa más y toma más tiempo hacer el movimiento, y en una situación de pelea a corta distancia es muy difícil maniobrarla y muy cansado maniobrarla. La espada corta te permite dar más golpes en menos tiempo con la misma energía. Ahí está la estrategia. El soldado romano entraba fresco, con más energía y con un equipo que le permitía optimizar la cantidad de golpes que daba. Inventaron la ametralladora, solo que sin bala. Esa era la estrategia. ¿Por qué no llevaba una armadura pesada? ¿Por qué llevaba una coraza liviana? ¿Por qué sandalias? ¿Por qué un escudo liviano de madera? ¿Por qué solamente un casco y una cota de mallas muy liviana con una faldita? Porque el soldado necesitaba movilidad, mucha flexibilidad en el campo de batalla. Porque él iba a estar 3 minutos dando lo máximo que podía, ¿verdad? Y su velocidad de golpe, con su frecuencia de golpe era alta con la espada, lo que evitaba que él necesitara armadura para protegerse. La armadura surge en la Edad Media, porque se les olvida todo esto, y la espada crece. La espada de la Edad Media es una espada larga, pesada. ¿Por qué necesitas armadura? Porque mientras tú haces así, te están pegando. Pero con una espada corta, tú no dejas que te peguen. Tin, tin, tin, tin, tin, y va. ¿Ves? No necesitas tanta armadura. ¿Ves la estrategia amarrada a la estructura? Perfectamente. O sea, estos romanos no inventaron esto de la noche a la mañana. Esto fue pensado y desarrollado. La falange, la cantidad de gente, el tiempo que estaban en batalla, 3 minutos, ¿verdad? Las 3 falanges, que por cierto, usualmente iban en 2 centurias, una adelante y una atrás, de refresco. Les ganó batalla, pero por masa. Cantidad. Los romanos dominaron a todos los ejércitos bárbaros hasta que se desgastaron al final. Ya el imperio había crecido tanto. ¿Qué otras partes hay de la estructura? El soldado romano era asalariado, era profesional. Los bárbaros entraban en combate por la temporada, durante el verano. En invierno, todo el mundo está en su casa, ¿ok? O en la época de cosecha, todo el mundo está en su casa. Después de la cosecha, entonces empezaban los movimientos bélicos. El romano entrenaba todo el año. A él le pagaban con sal. Por eso se llama salario. ¿Ven? Era un soldado profesional. Él estaba todo el año entrenando. Tenía disciplina. Manejaba la centuria perfectamente, sabía las órdenes, había una estructura de comando y control que no la tenían los bárbaros, había jerarquía, escalafón militar. ¿Qué motivación había? Todo soldado romano que servía X cantidad de años, no me acuerdo, 4 o 5 años, primero que todo, si hubiera sido esclavo en un momento quedaba libre, y segundo, el Estado le daba tierras, y tierras que pudiera heredar a sus hijos. Así que había una motivación de quedarse tiempo en el ejército y servir. ¿Ven? O sea, ¿ven la estructura cómo está organizada para crear un soldado eficiente? Así el ejército romano gastaba menos dinero en entrenamiento porque los soldados se quedaban. Y sus soldados eran más eficientes, más profesionales, y soldados que habían estado en múltiples batallas tenían menos miedo. O sea, había experiencia. Había profundidad. Y todo esto está amarrado a esa estrategia de la falange y la forma del ataque. ¿Por qué? Porque atacaban a bárbaros. Esta era la estrategia apropiada, una estrategia de estructura, de disciplina, de continuidad para poder atacar. Otra cosa que inventan los romanos es la estandarización del equipo militar. Todas las espadas se forjaban al mismo tamaño, al mismo peso, con las mismas características. Si usted perdía su espada en el combate, podía recoger otra igual y sentirse exactamente igual. Si usted era un bárbaro y se le perdía su espada y lograba agarrar otra, probablemente era más pesada, más larga. de forma diferente, ya no era lo mismo. Usted ya no estaba entrenado para manejar ese instrumento. El soldado romano tenía estandarización en todo, desde las sandalias, la falda, los petos, los cascos, la espada, los escudos. Esa estandarización permitía homogeneidad en la calidad del soldado y, en caso de la batalla, la flexibilidad de poder suministrar logística de equipamiento, ¿verdad?, que no alterara las condiciones de combate. No, estos tipos no conquistaron el mundo civilizado del momento de casualidad. Esta maquinaria tenía una estrategia y una estructura perfectamente alineada. Perfectamente alineada. El Imperio Romano cae porque se pudre adentro de política, no porque el ejército falla. El ejército siguió hasta el último día peleando y defendiendo el imperio, pero sencillamente la política se corrompió de tal forma que se desmoronó. Llegaron a Egipto, Turquía, conquistaron hasta los Balcanes. Esto no fue coincidencia, esto era sistemático, era una estrategia clara. A esto se le llamaba, si usted lo quiere comparar hoy en día, la estrategia del ejército era una estrategia de alta movilidad, mucha disciplina, una tasa de fuego, una rate of fight altísimo, espada corta, soldado entrenado, con experiencia, daba muchos más golpes al enemigo con más certeza y más confianza que cualquier otro soldado. Flexibilidad. Y flexibilidad. Y era una estrategia donde el soldado siempre estaba descansado de 6 minutos antes de entrar en combate, versus el enemigo, que no daba el 100% porque no sabía cuánto tiempo iba a estar ahí. Esa es la estrategia. Y la estructura, ya la vimos, el equipo, la forma como se plantan en el campo, cómo se organizan, etcétera. Esa es la estructura, los sistemas. El hecho de que era un soldado profesional, asalariado, con incentivos, con bonificación. ¿Ven todo el esquema? Avanzadísimo para su época. Estos señores pierden el imperio. Pero la estrategia, se replica muchos siglos después, con otra tecnología. Lo usan los Doberman hoy en día. Pero vamos a hablar siglo XVII. La falange, hoy en día se usa la falange. Es más, el nombre falange lo usaron los españoles para denotar el partido falangista, porque estaban cuadrados y así marchaban, hombro con hombro. La falange española de Franco. Se llamaban los falangistas. Lo copiaron de aquí. Los alemanes lo copiaron también. Pero en el siglo XVII, inicio del Renacimiento, se inventa el rifle, el arma de fuego. Los franceses principalmente crean la compañía. ¿Cuántos hombres tiene una compañía tradicional? 100. ¿Qué coincidencia, no? ¿Cómo los plantean en el ejército? En 1700, ¿cuál era la línea de combate de una compañía francesa o británica? 33 hombres en 3 líneas de combate y un teniente aquí. ¿El teniente qué hacía? Ordenaba la primera línea, poner la rodilla en el piso, apuntar y disparar. Cuando la primera línea disparaba, ¿qué hacía? Se agachaba a cargar el rifle porque se cargaba por la boca. La segunda línea se paraba, apuntaba y disparaba. Cuando la segunda línea disparaba, se agachaba. La tercera línea se paraba, apuntaba y disparaba. Cuando la tercera línea disparaba, se agachaba, la primera ya estaba cargada. Y le ordenaban disparar. ¿Les parece conocido? Es la misma estrategia romana, solo que con diferentes tecnologías, armas de fuego. La misma estrategia. Y fue una estrategia que funcionó mientras las armas de fuego eran de cargado lento. Funcionó muy bien. La mayoría de las guerras europeas del siglo XVII se plantaban a distancia de tanta, a tirarse uno al otro. No había movilidad. La estrategia era esa. ¿Por qué? Porque los soldados solos, cargando el rifle por su cuenta, eran más vulnerables que los soldados agachados cargando el rifle mientras el compañero disparaba. ¿Ves? Eso duró 200 años o ciento y pico años hasta que se inventó otra tecnología. No sé si ustedes han visto una película que se llama Zulu Dawn, Amanecer Zulu. Sucedió de verdad en algún lugar de África, no me acuerdo dónde, un destacamento británico de 57 hombres está aislado en un fuerte en Casa La Chancleta, en la mitad de la pradera, rodeado por 8.000 zulus. Esto es en 1817-18. Bien, con rifles que se cargaban por la punta. Los zulúes deciden atacarlos. 8.000 zulúes contra 56 británicos. Ustedes dirán, están fritos. Los británicos se pararon frente al fuerte y los zulúes venían de frente. ¿Cómo venían los zulúes? Venían en formación de falange. Los zulúes pelean en formación de falange, o peleaban en su época, ¿verdad? ¿Cuál es la indumentaria de un zulú de combate? Ustedes lo han visto en muchas... El escudo de piel, es un escudo de piel que es como así, ¿verdad? Cuando es una tabla de surf, pero es liviano, muy liviano. Una espada que es cortita, una espada no, pero una lanza que es como así de cortita, ¿verdad? Y el zulú tiene una armadura de paja muy liviana con unas sandalias de paja y cuero y protección en las rodillas de cuero. Esa es la armadura, muy parecida a la armadura romana. ¿Por qué el zulú usa un arma, una espada corta, muy corta, perdón, una lanza corta y un y un escudo muy liviano? Porque la guerra entre tribus, los zulúes eran los más organizados. Los demás de tribus aledañas, la nación zulú era la más organizada, la más estructurada. Los guerreros zulúes eran combatientes de tiempo completo. Los demás eran bárbaros, entre comillas, y combatían igual que los romanos. Contra los bárbaros, estos en formación. Y la espada corta era... apuñalaban, protegían, y así fueron dominando. La nación zulú llegó a dominar una parte importante de Kenia, Zambia, Angola, etcétera, ¿okay? Todavía son de los más grandes. Ese es el tipo de estructura que se enfrenta a estos 56 británicos en la pradera de Kenia, creo que era Kenia, y los 56 británicos se ponen. Y el teniente dice, señores, apunten fuego uno detrás de otro. 45 minutos disparando. Que de carga por la boca. Se agachaba la primera línea, disparaba la segunda, se agachaba, disparaba la tercera, la primera estaba lista, así. 45 minutos. Al término de la batalla, había 1.300 zulúes muertos enfrente de esto. Ellos perdieron 7 hombres. 7. 1.600 muertos y heridos enfrente. Era una masacre así. Los dos estaban usando la misma estrategia y la misma estructura, pero diferente tecnología. ¿Ven? En el caso de los romanos, era estrategia y estructura diferente a la estrategia y estructura de los bárbaros. Ganaron los que tenían mejor estrategia con estructura, los romanos. En el caso de los zulúes y los británicos, ambos tenían la misma estrategia, la formación, el disparo repetitivo, el tipo de indumentaria muy parecido, la falange, la operación de falange, pero la tecnología de los británicos era superior. La lección aquí es, usted se mide con un competidor que tiene su misma estrategia, probablemente gane el que tenga mejor tecnología. No, a la intemperie. ¿Cómo? En una pradera, el fuerte estaba acá, el fuerte era, o sea, esa estrategia de disparar en línea, uno detrás de otro, no podía haber sido aplicada detrás de ventanas o detrás de muros. Si ellos se hubieran plantado cada uno detrás de un muro, una ventana a disparar, se los comen en 10 minutos. ¿Por qué? Porque eran 8.000. Los hubieran rodeado donde pudieran matar a uno en una ventana, se empiezan a colar por ahí, agarran a los demás por detrás. ¿Ven? Pero como estaban de frente y los atacaron de frente en la pradera, y sencillamente si se movían, toda la falange se movía y siempre le daban el frente y no paraban de disparar, los fueron aniquilando hasta que finalmente el gran jefe Zulu vio la masacre desde una loma y llamó a sus tropas para atrás, le hizo un saludo ritual de respeto y abandonó el campo de batalla y perdió. Dejó 1,000 y pico hombres muertos ahí y heridos. Porque estaban fijados en la estrategia. La estrategia era una estrategia de falange de frente. Zulu Dawn. Amanecer Zulu es una película de los 60, es un clásico. Buena. Y ahí está, es una historia de la vida real, ahí están los nombres de los tipos que murieron ese día ahí, etcétera. Porque hubo, ¿sabes? Lograron tirar lanzas y llegar hasta cerca, o sea, cuando la película, obviamente que es Hollywood, ¿no? Pero cuando la película termina y el humo de las balas, de las pistolas y de los rifles se va, tú ves que los tipos están aquí disparando y hay muertos como hasta esta altura al lado de ellos. O sea, llegaron, caían muertos enfrente de ellos y seguían disparando, ¿no? Varios llegaron, por eso es que murieron como 7, me acuerdo, si no me acuerdo el número. Así que dos estrategias enfrentándose una contra la otra, la que tenga mejor tecnología tiene mucha más opción de ganar. Ese es el mensaje de esto. Eso se aplica a los negocios igualito, idénticamente. Por eso es que es importante que tu estructura esté perfectamente alineada y sea superior a la de la competencia. Si tu estrategia es la misma. ¿Por qué desapareció esa estrategia de falange? ¿Por qué desaparece? Porque esa estrategia lo que te proveía era rapidez de fuego, firepower, speed of firepower. En los zulúes muchas veces podías picar con la lanza. En los romanos la cantidad de más veces que podías pegarle con la espada, porque la espada era corta y todo estaba diseñado para que tú pudieras pegar más veces que los demás. Acá estaba diseñado para que tú nunca pararas de disparar. Era una ametralladora. Salud. ¿Qué acaba con esa estrategia? El rifle de repetición y la ametralladora. La Primera Guerra Mundial, donde entra la ametralladora y los rifles semiautomáticos y automáticos a jugar, ya no es una guerra donde la gente se para en secuencia, no. Trinchera, paps. Cambia totalmente la estrategia de guerra. Porque la tecnología acabó con la estrategia anterior. Esa tecnología, si los zulúes hubieran tenido armas de repetición, dos minutos dura la guerra. Pero cuando van al oeste norteamericano, ¿verdad? Los primeros cuerpos del ejército que se enfrentan a los indios en el oeste norteamericano iban con rifles de carga. No iban con rifles de repetición automático. Esos llegan casi 10 años después. Así que los indios, con la flecha y la movilidad del caballo, tenían una ventaja sobre los colonos y los fueron acabando. ¿Por qué? Porque las armas eran de un tiro y carga de nuevo. Cuando el ejército se dota del Winchester modelo 36 de repetición, de 8 tiros calibre 30-30, masacraron a los indios. En cuestión de 2 años, diezmaron a las tribus y las obligaron a salir huyendo. ¿Por qué? Porque la tecnología del arco y la flecha ya no era match para el rifle semiautomático. En la Segunda Guerra Mundial pasó igual, con la aviación y los tanques. Así que esto es para que vean que la estructura que usted forme con la tecnología que usted logre poner es clave para poder ganar. Ejemplo, Federal Express invirtió enormes cantidades de dólares en tecnología. Tecnología de tracking, tecnología de sorteo de paquetes, de seguimiento, de manejo de paquetes y de transporte, obviamente. Eso es lo que le da, aparte de tener todo lo demás en una estructura perfectamente alineada a su estrategia, esa tecnología le da un edge sobre cualquier competidor. Es muy duro sacar a Federal Express del mercado. Difícilmente. ¿Por qué? Porque esa tecnología le permite probablemente el menor costo de operación. ¿Por qué esto no? ¿Alguna pregunta? Vamos a la slide 68 de los míos, que puede ser cerca de ese por ahí. Miren. Y el mío es 69, pero no sé cuál será el de ustedes. Bien. El otro instrumento para manejar estrategia es un instrumento que ve ya la empresa, que es el tradicional, el FODA. Y yo no voy a entrar en el detalle del FODA porque estoy seguro que ustedes lo han visto sopeteada a veces. ¿Okay? Pero básicamente usted tiene un entorno competitivo interno y externo que usted tiene que diagnosticar y ver qué de ahí es un problema o una oportunidad para usted. Hay tendencias favorables, que son oportunidades, y hay amenazas que pueden haber. Las amenazas, y esto es un problema que yo siempre tengo con los ejecutivos. Me cuesta trabajo, después de un rato, discutir con ellos y llegar. Las amenazas son externas, no hay amenazas internas. Las amenazas vienen de afuera de la empresa. Las oportunidades vienen de afuera de la empresa. ¿Qué viene de adentro? Las fortalezas, las debilidades y una tercera que no está en el FODA tradicional, las carencias. ¿Qué hace falta? Que no es una debilidad necesariamente, es una carencia. ¿Pero esta carencia y esta debilidad no se puede convertir en amenaza? No. Por definición la amenaza es externa. Son debilidades. Sí. Y como debilidades son un problema. Pero no se convierte en amenaza, porque la amenaza siempre viene afuera por definición. De un competidor, del gobierno, de una tecnología sustituta, qué sé yo, ¿verdad? El objetivo de esto es desarrollar respuestas. La mayoría de los ejecutivos se quedan en el diagnóstico, pero lo difícil es agarrar el diagnóstico y convertirlo en una solución o en un intento de solución. A eso se le llama el análisis situacional, ¿verdad? Uno hace el análisis externo. El análisis externo va a tener muchos variantes. Por ejemplo, las fuerzas de la industria. Ya ustedes saben, las cinco fuerzas de Porter hacen ese análisis de las fuerzas de la industria. También hace un análisis de factores ambientales de posicionamiento competitivo. ¿El posicionamiento competitivo con qué instrumento lo hacen? Con el ciclo de vida, entre otros instrumentos. O la matriz de producto, servicio, que es la matriz de BCG. Esa es una de ellas, la que hablan de la vaca, lechera, de la estrella, que la vamos a ver luego, y obviamente su análisis de mezcla de mercadeo, marketing mix. El análisis interno es lo que vimos anteriormente, el CREA, cultura, clima, análisis financiero, análisis de procesos medulares, la arquitectura, etc. Y aquí hay dos elementos que no hemos tocado todavía, que yo los voy a tocar brevemente. El de arriba es los elementos críticos de éxito. Yo sé que ustedes probablemente han oído esta frase anteriormente, se usa mucho. Toda empresa debe identificar cuáles son sus elementos críticos de éxito. Mi definición, y la de muchos libros, es: son aquellas cosas que usted no puede fallar nunca. Si usted falla en ellas, puede perder la empresa. No estoy hablando de perder un cliente, no estoy hablando de perder un mercado, no estoy hablando de perder algunos puntos porcentuales de participación, no. Puede perder la empresa. Para Arthur Andersen, ¿era qué? Confiabilidad, honestidad. Fallaron en la confiabilidad que le debían a sus clientes y perdieron la empresa. Ese era un elemento crítico de éxito. Todas las empresas tienen alguno. Algunas son en el área de calidad, otras en el área de servicio, otras en el área de atención al cliente, ¿verdad? Si usted tiene un McDonald's, por ejemplo, y yo le digo, dígame cuáles son las 5 cosas que puede hacer, que si usted no las hace bien, consistentemente, todos los días, puede hacer que usted pierda la franquicia o pierda el negocio. ¿Limpieza? ¿Cuál otra? Rapidez. Rapidez de servicio. No sé si en ese orden, pero las dos. Porque su negocio, su propuesta de valor es, uno, yo soy rápido. O sea, yo no voy a McDonald's a esperar 3 horas. Yo quiero entrar y salir con la hamburguesa. Porque yo no estoy comprando por calidad. Estoy comprando, ¿por qué? Por velocidad. Y cuando hablamos de limpieza, si voy al lugar, llevo a mis niños, quiero que esté limpio. Ese es el segundo elemento clave de éxito. El tercero, no es calidad del producto, es consistencia del producto. Yo quiero que cuando yo compro un Big Mac hoy y lo compro dentro de 6 meses, sea exactamente igual. No que hoy era un poquito más quemado, mañana no se le olvidó la salsa especial, no que hoy tiene ajonjolí, mañana no tiene, no. Yo quiero ver ese Big Mac que salga como si hubieran clonado. Ahí tienen 3 elementos críticos de eso. Usted falla en esas 3 cosas, pierde el mercado, pierde la franquicia, pierde todo. La competencia, McDonald's ha ido evolucionando, pero siguen siendo muy puntillosos con esas 3 cosas. Y otras más, pero esas son las críticas. Yo me evolucioné un periodo de 10 a 15 años haciendo pequeños cambios. Graduales. Ajá. Exactamente. Ahora tú ves que los McDonald's están orientados retro. Tienen un café gourmet, tienen no sé qué. ¿Por qué? Porque se están adaptando y Burger King se está quedando atrás. McDonald's se ha reinventado a sí mismo con vista a una dirección estratégica diferente a la que tenía antes. ¿Te creo? McDonald's es una empresa muy consciente de sí misma. Muy consciente, ellos son puntillosos en el análisis estratégico, en la visión, en el manejo de estos elementos críticos de éxito. Si yo le pregunto a ustedes, usted maneja un hospital, Clínica San Fernando, por decir algo, ¿cuál es el elemento clave de éxito número 1 para ustedes ahí? Usted es el gerente general de la Clínica San Fernando. Atención, ¿qué puede hacer que usted pierda el negocio? Exactamente, la mortandad. Usted no puede hacer lujo de una epidemia nosocomial como la que le dio a varias clínicas del Seguro Social. ¿Por qué el Seguro Social sigue funcionando? Porque el Estado, si eso le pasa a una empresa privada, está muerta. Entonces, todo lo que tenga que ver con limpieza, asepsia, control de gérmenes dentro de un hospital son elementos clave de éxito de su estrategia. ¿Ah? ¿Le pasó? Mira, Cuando abrieron la clínica América, yo soy arquitecto, así que yo soy necio con estas cosas y yo conozco el diseño de hospitales y demás. Cuando abrieron la clínica América, antes de que le pasara eso que le pasó, yo fui ahí, a una amiga de mi esposa dio a luz y dio a luz ahí, así que fuimos a visitar al niño. Yo nunca había estado en el hospital. Y llego al hospital y veo que todos los pasillos, inclusive los cuartos, tenían papel de pared y tenían unas molduras de madera muy pifiosas que estaban ligeramente separadas de la pared. Y tenían una moldura de madera en el zócalo, en vez de zócalo. Yo le digo a mi esposa, le digo, mira, si yo fuera a adquirir todo esto, yo empiezo a sacar todo esto, porque la madera tiene mucho poro, no hay forma de limpiarla bien. La madera con el tiempo se tuerce y deja rendijas donde se mete la basura que tú no puedes limpiar. ¿Okay? Igual pasa en los zócalos. Y yo le digo, y el papel de pared tiene vacíos, no es totalmente pegado, la goma nunca llega, siempre queda aire. Y el papel de pared es permeable. Con el tiempo, la humedad se mete detrás del papel de pared y empieza a haber crecimientos de hongos y otro tipo de cosas, y que no puedes limpiar ni los ves. Primera regla, diseño de hospital, tú usas superficies lisas y no pones ningún tipo de acabado que pueda tener vacíos, huecos o abertura o potencial de ella donde se pueda. En un hospital no se hace. Por eso que en un hospital usted ve los buenos hospitales, paredes pintadas con una pintura especial de muy bajo poro, piso de cerámica o de granito sellado, mármoles, molduras de plástico pegadas, porque el plástico tiene cero adherencia a la superficie, usualmente lisas, no hay papel de pared, acero inoxidable, fórmica, ¿ven? Esos son los acabados que tú tienes por un hospital. Cuando yo vi eso ahí, digo, Dios mío, el tipo que diseñó esto es un amateur. Y después, al año y pico, tuvieron el problema bacteriano. No entendían los elementos clave de éxito del negocio. Y no los entendían a nivel de diseño y no los entendían a nivel de operación tampoco. Todo negocio tiene elementos clave de éxito. Puede ser en una empresa de transporte, los choferes de los camiones. Puede ser. Ese es un factor que usted tiene que vigilar, porque si los choferes entran en huelga, se paran, con lo que sea, todo su sistema colapsa automáticamente. ¿Ven? Así que cada empresa tiene que ser analizada. Ese análisis situacional va a encontrar y buscar esos 5, nunca más de 5. Si usted encuentra más de 5, redúzcalo. Usualmente son hasta 5 factores que usted puede, si no lo hace bien, usted pierde el negocio o tiene un alto potencial de perder el negocio. El otro tema acá, que no está en el FODA normal, es el de las habilidades distintivas. Yo les recomiendo, si les interesa el tema, hay muchos libros de este tema. Hay varios libros que hablan sobre el tema de habilidades distintivas. En resumen, una habilidad distintiva no es de la persona, es una habilidad distintiva de la empresa colectivamente. Esta empresa sabe hacer esto muy bien. Y esa, la teoría moderna de varios autores, que no aplica a todo, pero muchos servicios, es que antiguamente las empresas tenían activos y generaban una plataforma de producción de activos. Y con esa plataforma de producción de activos intentaban competir en muchos tipos de negocios con la misma maquinaria. Buscaban, ¿qué más puedo yo hacer con esta maquinaria, con esta planta instalada? El problema es que cuando la tecnología cambia o los mercados cambian, la maquinaria es muy difícil adaptarla. No se transporta fácil a otro tipo de negocio para efectos de flexibilidad y crecimiento. La teoría contemporánea dice que si la empresa en su gente y en sus sistemas genera habilidades distintivas que colectivamente saben hacer algo, lo que los gringos llaman know-how. Esa empresa tiene un know-how que está trabajando ahí, ¿verdad? Es toda su gente. que ellos pueden adaptar ese know-how a diferentes industrias o a diferentes procesos y entrar en otras líneas de negocio porque tienen un conocimiento base que les permite hacerlo. Le voy a dar un ejemplo. En la década de los 70 y pico, Sears estaba en problemas. Sears Roebuck, la compañía de tiendas, que estuvo en Panamá y quebró dos veces. Estaba en problemas porque no crecía. Ya había llegado a un nivel de saturación de sus mercados potenciales y estaban buscando nuevas líneas de crecimiento. Hicieron análisis de todo tipo, ta, ta, ta. Y finalmente se dieron cuenta que todos sus procesos internos, mucha gente compraba crédito. Sears se compraba por catálogo, ¿se acuerdan? Y con facilidad de crédito. El mercado norteamericano estaba muy acostumbrado a que tú pedías el catálogo, abrías una cuenta y pagabas $10 mensuales la refrigeradora, todo. Y funcionaba como funciona la mueblería aquí en Panamá, que tú compras a crédito, ¿no? Y en el diagnóstico que hizo McKinsey, por cierto, dice: señores, ustedes tienen una habilidad distintiva en esta empresa. Todos los gerentes veían a Sears como una empresa de retail, como Felipe Maduro, sus propios gerentes. Así definían mentalmente su negocio. McKinsey le dijo: señores, no. Ustedes son un banco. Ustedes tienen una operación de financiamiento sofisticada, de alto nivel, muy bien manejada, con gente capacitada. Ustedes son un banco operando dentro de una estructura de retail. Y sus oportunidades de crecimiento están ahí. ¿Qué hizo Sears? Sacó una tarjeta de crédito. Y hoy en día es una de las tarjetas de crédito más grandes del mundo. Y de los operadores financieros más grandes del mundo es Sears. Solo que no se sabe, porque trabaja con otros nombres. Pero el know-how, las habilidades distintivas que tenían en el manejo de crédito, las transportaron hacia una operación de financiamiento mucho más sofisticada. Y crecieron de esa forma. Hoy en día la operación de retail es solamente una de las operaciones que tiene Sears a nivel internacional. Entonces, el término de habilidad distintiva no es qué habilidad tiene la gente, uno, dos o tres. Usted puede tener 6 PhD, 6 premios Nobel en la empresa, pero eso no constituye una habilidad distintiva. Pero usted entra, por ejemplo, a 3M, y 3M tiene un know-how en materia de adhesivos que no lo iguala nadie en el planeta. La tecnología, el conocimiento, los sistemas de investigación y desarrollo y de aplicación de adhesivos, esa gente son los gurús del mundo. Ahí hay know-how. Y lo transportan a diferentes negocios donde se requiere ese conocimiento. Otro ejemplo es el puerto de Singapur. El puerto de Singapur desarrolló un know-how de logística, su habilidad distintiva. Operaba en el puerto de Singapur, ¿cómo se llama? PSA, Port of Singapore Authority. Hoy en día son globales, tienen puertos en todos lados, van a abrir uno aquí en Panamá. ¿Por qué? Porque la habilidad distintiva de ellos no era mover carga, era operar puertos. Y ahora ellos son una potencia inversionista de puertos a nivel internacional. ¿Por qué? Porque se apalancaron en ese know-how que tenían para catapultarse hacia afuera, hacia otros negocios. Eso es parte del análisis situacional. La teoría moderna dice que las empresas que logran desarrollar una habilidad distintiva tienen mucha más capacidad de sobrevivir ciclos económicos malos y de sobrevivir situaciones adversas, porque cuando tu negocio se cae, todavía esa habilidad la puedes transportar a otros mercados, a suplir otras necesidades y sobrevivir. Eso es parte del análisis contemporáneo del FODA, mucho más avanzado que el FODA natural. Este es el FODA común y corriente. Usted hace el análisis y desarrolla en función a ese análisis una estrategia competitiva con los elementos clave de éxito. Aquí es donde yo voy. Esto es lo verdaderamente importante del FODA. ¿Sí? Esto es lo verdaderamente importante. Usted tiene una matriz muy sencilla, como son todas las matrices de este tipo de negocio, que son de 2x2, donde usted tiene los factores externos, las oportunidades, las amenazas, los factores internos, las fuerzas y las debilidades. Y aquí, en el medio, usted tiene que diseñar estrategias. En el caso del cuadrante FO, usted tiene oportunidades y fuerzas. Entonces usted tiene que desarrollar estrategias ofensivas. Usted está en una posición fuerte frente a una oportunidad. Usted es líder de mercado con una tecnología y hay una oportunidad de crecimiento en un segmento. Usted desarrolla una estrategia de penetración, una estrategia de ataque, una estrategia de crecimiento. ¿Por qué? Porque eso es lo que le manda esa relación. No necesariamente. Puede ser más caro y todo. Precio no es un factor. Acuérdense que los diferenciadores usualmente son más caros. Si usted está en este cuadrante. Pero yo puedo ser estratégicamente ofensivo siendo líder de costo. Sí, cómo no. Sí, cómo no. ¿Cómo no? Le voy a dar un ejemplo de esto ahora mismo. Tata. ¿Conocen el fabricante de automóviles Tata? Es probablemente uno de los fabricantes más fuertes de automóviles del mundo. Fabrican automóviles de bajo costo. Empezaron en un país pobre, India. Ya son globales. Aquí camiones Tata aquí. Todavía no hay carros, pero ya he visto camiones Tata. Tata ve una oportunidad. La gasolina sube de precio. El mercado no tiene capacidad de comprar automóviles caros. Tata se pasa 3 años diseñando un carro para el pueblo. Para poder vender en $2,500, de muy bajo consumo. Lo lanzaron al mercado hace 2 meses. ¿Basado en qué? ¿Cómo puede Tata fabricar un carro tan barato? Muy sencillo. Mano de obra económica en India. Invirtieron por 7 años en robotización para hacerlo más productivo todavía. Tienen acero. ¿De dónde sacan el acero? En India se deshuesan los barcos que se reciclan a muy bajo costo. Hay una fuente de acero barata y tienen tecnología de automóviles porque ya tienen 25 años de estar haciendo automóviles, así que están en una posición fuerte desde el punto de vista de producción de insumos y de mercado. El mercado de la India es un mercado inmenso. Hay gente que quiere un automóvil pero está por debajo de los $2,500 de capacidad de compra. Entonces, ¿qué hace Tata? Tata diseña un carro de $2,500 para vender en el mercado indio y para exportar. Una fuerza amarrada a una oportunidad de mercado, una estrategia ofensiva de crecimiento. Probablemente, no sé. Entren a internet y ustedes van a ver, pongan Tata y busquen el carro más económico y ahí va a estar toda la historia del carro. Carro pequeñito, más chico que un Picanto por ahí, pero es una solución de transporte para un mercado. Por $2,500, mucha gente que hoy en día anda en bus compra uno. Las motos están más caras. Los factores, el cuadrante más horrible obviamente es el cuadrante de debilidades y amenazas. Si usted se enfrenta a una amenaza frente a una debilidad suya, está frito, ¿no? Son cuadrantes muy difíciles de resolver. Usted puede tener ahí que desarrollar estrategias defensivas. Por ejemplo, una debilidad es que usted está perdiendo participación en el mercado porque su fuerza de venta es pobre, mal entrenada, insuficiente. Su debilidad es que su fuerza de venta no está funcionando. Y la amenaza, entra un competidor nuevo directamente en ese mercado. ¿Qué hace? ¿Ven? Ahí tiene una amenaza frente a su parte más débil. ¿Cómo responde? Entonces usted tiene que desarrollar una estrategia para defenderse, modificando su estructura de ventas o su enfoque de venta o la forma como vende o cambiando de canal de distribución para no tener que enfrentar directamente al competidor en el mismo canal de distribución o bloquear el canal de distribución para que el competidor no entre. Ahí Sí, también. Porque aquí usted probablemente tenga que hacer las dos cosas. El momento que usted cambia la estrategia, la estructura tiene que cambiarla. Siempre. No es fácil, pero... Y las otras son contradictorias, ¿no? Oportunidades frente a debilidades. O sea, aquí hay una oportunidad, pues usted no puede hacer nada. Porque es débil en ese momento. O, peor todavía, usted es fuerte, ¿verdad? Pero se enfrenta a una amenaza. Entonces tiene que defenderse y tiene posibilidades de defenderse. Esa es la verdadera utilidad del FODA. La mayoría de los ejercicios no llegan allá. Usted cuando llega ahí y después de haber listado sus fuerzas, porque aquí dice fuerza, pero usted tiene que tenerlas todas listadas, ¿no? Y las debilidades. Entonces ahí es donde usted empieza a cocinar estrategia. Este es el verdadero cuadrante útil del FODA. Pausa para break.